Mañana se pone a la venta el segundo single del último álbum del grupo cordobés Estirpe, una canción llamada Llámalo Perdón que acabamos de escuchar. En ese mismo CD single vais a encontrar la pista con el vídeo de esta canción, la versión de Depeche Mode del Walking in My Shoes que hemos escuchado en las últimas semanas y sobre la que hemos montado el concurso que ahora va a finalizar, y otro tema inédito. Y además, dentro de ese maxi CD va a haber un cupón descuento de 3 euros para los próximos conciertos del grupo de Estirpe, tanto en Córdoba como en Madrid. Van a estar actuando, de hecho, en Córdoba, en su ciudad natal, el sábado que viene, el próximo día 18, en la Sala Metrópolis. Van a estar en Madrid el sábado 25, en El Sol. Van a estar el viernes 3 de marzo en la Sala Capitol de Santiago de Compostela. Van a estar el 4 de marzo en Vigo, en la Fábrica de Chocolate. Y después Valladolid, día 17 de marzo y 18, sábado, en Salamanca. Son las próximas fechas de estos buenos tíos llamados Estirpe. Ha habido muchos mails. Se nota que el premio molaba. Era una Stratocaster Squier by Fender, que puede ser perfecta para aprender a tocar la guitarra, y si uno toca ya también, pues puede ser perfecta para seguir perfeccionando. Y claro, ese premio ha tirado mucho de vuestros mails, de vuestros perezosos mails a veces. Ha habido también muchas respuestas erróneas, ha habido gente que nos ha sugerido un montón de grupos que para nada se acercaban a la respuesta correcta, que era la de Estirpe. Y el ganador de esa guitarra ha sido Manuel Ángel Chamber González, que nos escucha desde Dos Hermanas en Sevilla y que dice: la canción Walking in My Shoes la versionea el grupo Estirpe, que sacará maxi single el día 13 de febrero. Enhorabuena a Manuel Ángel, gracias a todos los que habéis participado y habéis confiado en este concursete, que francamente estaba bien de premio, y eso lo hemos notado porque han llegado centenares de emails hasta ingravidez@los40.com. Vamos ahora con uno de los estrenos que hablábamos ya del día de hoy. Se trata de la nueva canción que adelanta el nuevo disco de un grupo italiano llamado Lacuna Coil. Mucha gente cree que Evanescence copió burdamente a esta banda, que lleva mucho más tiempo en la carretera, que lleva mucho más tiempo haciendo música. No vamos a entrar en esa discusión de quién fue antes, porque bueno, no tiene mucho sentido. A unos les sonrió la suerte y a otros tampoco les ha ido mal. El nuevo y esperado álbum de Lacuna Coil se presenta con esta canción llamada Our Truth, una canción que también está incluida en la banda sonora de Underworld Evolution, recién estrenada. We'll be right back. canción que avanza el que será nuevo disco de La Cuna Coil, pero que también está en esa banda sonora Underworld Evolution, la película que narra las peleillas entre vampiros y hombres lobo, que además ha sido número uno en taquilla en nuestro país a la primera semana en la que se empezó a proyectar. Curiosamente, y sin marcharnos de esa banda sonora, vamos a escuchar otra misma canción. Fans de Linkin Park, que están como muy agrupados, muy unidos en comunidad, pues nos dan habitualmente castigo a través de mucho mail, diciendo que hablemos de Linkin Park, que nombremos a Linkin Park, que sigamos las actividades de Linkin Park, y obviamente hoy lo vamos a hacer, porque tenemos aquí una canción que les puede interesar a todos estos fans o seguidores, y al resto también, espero. Sabéis que Mike Shinoda de Linkin Park montó el proyecto For Minor, mucho hip hop, demasiado hip hop para nosotros, no hemos terminado de cogerle el puntillo, lo hemos puesto en alguna ocasión, y aunque se rumoreaba que Chester Bennington, la voz rockera del grupo, iba a sacar su álbum en solitario, finalmente ese proyecto ha quedado un poco aparcado, porque ya se confirma que Linkin Park, en producción con Rick Rubin, uno de los grandes productores de rock de los Estados Unidos, van a editar un álbum este año 2006 a mediados de año. Lo que sí tiene Chester Bennington es eso, una serie de amigotes con los que se junta, con los que ha montado ahí un proyecto, hacen canciones y también hacen versiones. Creo que han hecho, todavía no las hemos oído, ni sé si están disponibles, si las ha oído alguien o no, pero creo que han hecho versiones del Wicked Game de Chris Isaak, el otro día escuchábamos una aquí en el programa, o de Wonderwall de Oasis. Vamos ahora con una pieza de Chester Bennington en la banda sonora de Underworld Evolution. Esta es la canción de Chester Bennington versus Julian Kay. Se llama Morning After, también en Underworld Evolution, banda sonora. Y enseguida un clasicote, además de corte electrónico, ya os avanzo, del 97 en Gravedad Cero, en Ingravidez. Wake me to the Cosas para las que los franceses son muy finos, para la música electrónica lo han sido, se han espabilado en las últimas décadas, en los últimos lustros sobre todo, lo de las últimas décadas, bueno, era ir demasiado lejos, y prueba de ello es este gran álbum que en el año 97 firmaron Thomas Bangalter y Guy Manel de Homem Christo, ambos se hacen llamar musicalmente Daft Punk. Este fue el inicio de su éxito, un álbum llamado Homework, este fue, digamos, también el single Tan Bailón, que abrió las puertas del éxito para el dúo francés, la canción llamada Da Funk, y después el resto pues ya es de sobra conocido. Han seguido sacando discos de manera un tanto irregular, algunos más experimentales, y su mayor hit fue el One More Time, que se editó, si no me falla la memoria, año 2000, 2001, por ahí fue. Eran Daft Punk, protagonistas hoy de nuestro clásico ingrávido curso del 97. Hay una versión que ya desfiló por el programa, creo que incluso fue antes de Navidades, en uno de los últimos programas antes de Navidades, porque estaba incluida en un recopilatorio benéfico, el Help, A Day in the Life, y que, bueno, pues como salió en la sección de versiones, no hemos vuelto a poner, pero es pura actualidad porque el grupo en cuestión la ha grabado recientemente. Por eso, y como es una versión muy guapa, hemos querido volverla a poner. Es un tema que hizo éxito Marvin Gaye, llamado I Heard It Through the Grapevine, y en esta ocasión interpretado por una de las bandas más importantes ahora mismo de la escena británica, los Kaiser Chiefs. Ya sabéis que actuarán próximamente en Barcelona, enseguida recordamos las fechas. Before, between the two of the skies, you know I love you. Que es una magnífica versión con mucho tempo de baile y muy, muy, muy agradable. Ya la escuchamos el día 11 de diciembre, justo como digo, antes de las Navidades, que lo he estado consultando, y ahora la hemos vuelto a escuchar. Los Kaiser Chiefs con este I Hear It Through the Grapevine, un tema que hizo éxito, como digo, ese mito de la música negra que fue Marvin Gaye. Varias noticias breves y cerramos aquí el kiosquillo y nos vamos con la música a otra parte. Bueno, ya sabéis que esta semana se dieron los Grammy. Cierta desilusión nos hemos llevado porque muchos de los premios que nos interesaban han sido copados por U2 con, bueno, premios tan extraños como Mejor Canción Rock, City of Blinding Lights, que es una canción que nos gusta. Sabéis que U2 es una banda de nuestra simpatía, es uno de los grupos grandes, pero yo creo que ya estaban estos premios entregados como un poco a destiempo, porque el álbum lleva demasiado tiempo en la calle. Mejor álbum del año también se lo han llevado ellos. En fin, esperábamos que hubiera más variedad en los premios, pero bueno, nos alegramos de que U2, no obstante, se hayan llevado el gato al agua. Mejor grabación del año fue Boulevard of Broken Dreams de Green Day. Y en las categorías de rock, pues tendríamos que hablar de triunfo absoluto de U2 también. Por ejemplo, Bueno, los Chemical Brothers han llevado 2 Grammy, eso sí, ¿eh? Por su canción Galvanize y también por el álbum Push the Button. Ambos han copado las categorías Dance Electronic. Y luego en rock, como digo, pues han ganado Bruce Springsteen, U2, también System of a Down, que se han llevado la mejor interpretación de rock duro con B.I.O.B., y Slipknot, que se han llevado otro premio por Before I Forget. El resto, como digo, pues todo para U2, todo para la saca, que dirían los otros. Ni ocasiones a Coldplay ni a los Foo Fighters. Un premio se han llevado los White Stripes como mejor álbum de música alternativa. Tenemos más noticias que comentar. Bueno, una es ya casi Vox Populi, porque se ha hablado mucho en los últimos tiempos, pero es una noticia que nos produce un poco así como de respeto. Se van a juntar los Smashing Pumpkins, los rumores cada vez son más ciertos. Bueno, de hecho hay gente que ya lo da por hecho. Por un lado nos apetece porque es un grupo de los que nos han gustado siempre, pero por otro lado este tipo de reuniones pues luego a veces no tienen resultados positivos, ¿no? Y a veces es mejor no menear lo que dicen algunos. Con los Pixies se podía hacer una valoración similar. ¿Fue bueno que se reunieran otra vez? Pues sí, pues no. Bueno, en directo no lo hicieron mal, pero tampoco es que aportasen nada nuevo. Y ese regreso de los Smashing Pumpkins contaría con Billy Corgan, como es obvio, con Jimmy Chamberlain, que es prácticamente ya inseparable de Billy. En fin, tuvieron sus más y sus menos, pero ahora ya van juntos. Y lo que no se sabe es si han llamado a James Iha y a Darcy, la bajista original del grupo. Bueno, la que ha puesto un poquito en marcha todo este rumor, toda esta noticia, ha sido la que fue también bajista del grupo y que después tiene su proyecto en solitario, Melissa Abdermau, sabéis que gran amiga del programa, a la que queremos mucho. Y ella dice que estaría encantada, en caso de que Darcy no quisiera volver, pues de estar en Smashing Pumpkins con Billy Corgan. Y también estamos esperando a ver si Abdermau edita nuevo disco. Nos vamos a ir con una noticia, y es que Franz Ferdinand es banda ya confirmada también para el próximo festival de Benicassin, del 20 al 23 en la localidad de Benicassin. Además de los Depeche Mode y de Franz Ferdinand, también se habla ya de otras bandas como Akon the Bunnymen, J.J. Johansson, The Rakes o los Sandy Drivers. Así que con Franz Ferdinand nos piramos. Que tengáis una semana de pasión, de buen rollo, de buena energía. Que estéis de nuevo con nosotros el domingo que viene aquí a las 10, 9 en Canarias, en los 40 principales, en una nueva entrega de Ingravidez, Franz Ferdinand, The Fallen. So they say a troubled boy, just because you like to destroy all the things that bring the idiots joy. Well, what's wrong with a little destruction? And of course won't talk to you, cause you're kissing a Hollywood Jew, cause you're on the supermarket up too. Well, who gives a damn about the profits of Tesco? Champagne on the seventh seal. He said you never feel pain. I never feel pain once you hit me again. I need a bit of black and blue to be a rotation. In my blood I felt bubbles burst. There was a flash of fist, an eyebrow burst. You were lazy laughing and a red white shirt. I fall to the floor. Resisted. I never had a doubt you ever existed. I only have a problem when people insist on taking their hate, placing it on your name. So to say a troubled boy, just because you like to destroy. You are the word is destroy. I break this bottle, think of you fondly. Did I see you in a limousine? Flinging out a fish out the on the beach. To the horn, the horse, the lemons, gummons, keep time, the rich and the wine. Walking the mean, it's not a jack in the harness. A man with a beam on the barren earth. You scatter your seed, be the Franz Ferdinand, and you're listening to Ingravidez. No gravity.